Y ahora le vamos a pedir, ahora podemos sentir libertad y alegría en nuestro corazón. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del perdón que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, estás sano, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y verdaderamente el perdón sana, el perdón repara, el perdón deja de complicarnos el día a día con el pensamiento de el dolor, la angustia, la decepción, la tristeza, la preocupación de lo que nos hace o nos dijo o nos hizo esa persona. Cuando vos te conectás con el perdón, te conectás con la sanación. Cuando te conectás con el perdón, te conectás con la verdad. Y ni hablar de que se te abren los caminos, porque el perdón es como una tanza de acero. Es algo tan fuerte que te tiene atado y que muchas veces no te deja avanzar. Tenés un límite, llegás hasta ahí. ¿Por qué? Y porque tenés que resolver tu problema con el perdón. Y no significa, porque esto es importante, y a veces pasa cuando están acá conmigo en las entrevistas, ¿no? No significa que perdonar sea a salir con un cartel a los cuatro vientos diciendo, bueno, te perdoné, ya está, terminó, bueno. No, no. Significa que en lo más íntimo de tu ser y en lo más fuerte de tu vida y en lo más alto de tu pensamiento, esa persona ya no es una traba para vos. Ni vos sos una traba para esa persona. Porque de alguna manera, cuando no perdonamos, tenemos al otro cautivo en nuestro pensamiento. Para bien o para mal. Y no está bien. No está bien ponerlo en un rincón de nuestro dolor y de nuestro enojo y sacarlo cada tanto que surja solo y lo removemos y lo volvemos a poner ahí. No crecemos, no avanzamos, no iluminamos. Más bien nos oscurecemos. Cuando vos entendés que el perdón es parte de la vida, cuando vos entendés que el soltar y decir, bueno, que Dios te ayude, que Dios te ayude a decirlo desde el corazón, ¿no? Desde el enojo, ¿a qué me gano? ¿Qué gano yo sufriendo por esa persona o sufriendo por lo que pasó, por cómo me desilusionó o por lo que me hizo? Pero no te pido que vayas a su casa, le toques el timbre y le digas, bueno, hola, ¿qué tal? Te perdono. Si es una persona cercana, familiar y bueno, vas a ver que si lo haces una vez, lo vas a tener que repetir, porque las personas a veces cambian, a veces no, a veces entienden, a veces no, a veces piensan que el dolor les da derecho a ser complicadas y jodidas, resentidas, y toda esa situación. El ángel del perdón te la va a ayudar todas las veces que lo necesites, pero vos, psicológicamente, te haces vulnerable. Ahora, cuando vos decís, bueno, decido seguir adelante. Si es una persona que vale la pena, puedo aclarar esto que me dolió y decir, bueno, mira, me dolió, ya está, ya pasó, tratemos de empezar de nuevo. Pero el perdón no significa volver a poner la cara para que te vuelvan a golpear. El perdón no significa volver a entrar adentro del lago del cocodrilo hambriento. No significa eso. El cocodrilo hambriento va a seguir siendo un cocodrilo hambriento que te va a arrancar un pedazo si puede o te come todo. Entonces, ojo, cuando vos decidís perdonar y cuando decidís ser perdonado, es una actitud espiritual y es una actitud de vida, es liberarte de la carga. Si eso incluye que la persona con la cual, a la cual tenés que perdonar, a la persona a la cual tenés que soltar, dejarla ir, que ella vaya por su vereda y vos vas por la tuya, o que él tome su camino y vos por el tuyo, pero con alegría, con serenidad, con el fin de decir, me saqué esa terrible mochila de encima. Y es así de liviano cuando vos podés soltar. Los judíos, nuestros hermanos mayores, que el sábado tuvieron el día de Yom Kippur, el día del perdón, ellos tienen una hermosa frase para ese día que dice que seas inscripto en el libro de la vida. Y yo ese sábado, cuando lo estaba haciendo las oraciones, me di cuenta que el mismo día del 30 de septiembre, que fue al siguiente día de los arcángeles, ¿quién es el arcángel? ¿Qué arcángel escribe en el libro de nuestra vida? Metatrón. ¿Quién es el que nos ayuda a perdonar y a ser perdonados? Y a empezar una nueva historia. Metatrón. ¿Quién es el que nos trae cada día un nuevo comienzo? Metatrón. Entonces yo decía, qué cercanos que estamos y qué bien que exista para ellos un día del perdón. Nosotros tenemos varias oportunidades de trabajar con el perdón, para Navidad, para Pascuas y todos los días. Pero pedir perdón por los errores te aliviana la carga. Y perdonar a aquellos que te dañaron, no, mucho más. Porque los vas llevando con vos. Vas acumulando en tu corazón, en cada pedacito de tu corazón o de tu cerebro, o de los dos lugares, vas soltando. Entonces vas dejando el enojo con ese ser, la tristeza, la decepción, la amargura, y la vas transformando en espacio nuevo para ser feliz. Esto es como cuando falleció alguien en tu familia que amabas o que odiabas, porque a veces pasa que hay gente que uno dice, qué suerte que no está más. Y es, a mí no me pasó nunca, pero lo escucho, lamentablemente. Y pienso, bueno, ¿no? Ese espacio, ese placar lleno de toda su ropa, lleno de todas sus cosas. No lo vas, si lo amabas profundamente, no lo vas a retener ahí. No está ahí. La parte material se fue. Soltá. Deja ir, ayuda a otros, dales a otros esas cosas que vos tenés ahí acumuladas, dales uso si te sirven. Abrí el placar y decí, ¿le hubiera gustado? Por ahí me decís, no, mira, no le hubiera gustado, no hubiera querido que toque una media. Bueno, trabajá con el perdón por esa actitud terrenal, porque ese espíritu puro ya no está más. Entonces suelten, dejen espacio en sus vidas, así como les hablo del placar, también les hablo del corazón y también les hablo de la cabeza. Si yo sigo enojada con esa persona que me la dañó el año 2003 a las 4 de la tarde, ¿qué gano? ¿De qué sigue? ¿Por qué mi vida sigue atada? ¿Por qué puedo yo estar trayéndolos o trayéndolo o trayéndola a mi vida todo el tiempo? ¿Por qué no doy curso a esas emociones? Aprender a perdonar es aprender a soltar, es aprender a liberar. Yo libero mis pensamientos de ese dolor y también libero los pensamientos de esa persona a la que tengo atada. Y vos decís, ah, no, si yo sé que la tengo atada, que se jorobe. Te estás haciendo daño. Te estás haciendo daño. Miren, hay cosas sencillas, yo lo he charlado en los talleres, en un taller cuando di sobre todo el tema de los rituales negativos y oscuros y los positivos y sanadores, y les contaba que hay personas que sencillamente, porque es inocente y porque lo salió en una revista hace unos años y porque el otro te lo dice, entonces estoy enojada con una persona, entonces escribo el nombre de esa persona y la meto en el freezer. Por favor, jamás lo hagas, jamás, porque Dios te ve. Y esa actitud que vos crees que es para quitarle el poder sobre vos o que es para que no te jorobe más a vos, es poner a una persona intencionalmente. Mi mente está que la tengo en el freezer, que esta persona está ahí. Es un acto de aberración ese. Hay que pedir perdón por eso. Hay que sacar todo eso y dar gracias a Dios, perdonarse, perdonar y dejarlo fluir. Y vas a decir, ah, no, porque se me viene en contra. Discúlpame, yo te enseño una oración en este instante que es mucho más poderoso que todos los freezer del mundo. Que es, desde este momento y para siempre, quito el poder a, ahí digo el nombre de la persona, su causa y efecto sobre mi ser no podrá doblegar la fuerza de mi yo interior. Si vos esta frase, esta oración, este decreto, te lo haces carne, no necesitas ni ponerlo en el freezer, ni pensar en la persona. Y cada vez que pensás, te quitas el poder. Y vas a ver que cada vez te da más resultado, porque cada vez te sentís más fuerte cuando vos le quitas el poder. Miren, no hay freezer que al otro lo perjudique. Sos vos, es tu actitud la que lo está atando. Y lo estás atando a vos. Entonces, déjense de estar atados al miedo, a la angustia, que el otro puede más que yo, a que siempre que me envidia me corta. Trabajá con el ángel del perdón, perdónalos, pues ellos son así, ¿qué vas a hacer? Vos no seas así. Nosotros este sábado vamos a estar trabajando en algo más puro, más sano, más luminoso, ¿eh? Que también es parte de soltar y de dejar ir. La sanación, ser angeloterapeuta. ¿Qué es ser angeloterapeuta? Es conectarme con los ángeles y enviarlos en una misión amorosa y sanadora. ¿Qué es enviar ángeles? Enviar ángeles es lo mismo que hacía el Padre Pío, ¿eh? Y lo mismo que hacía Juan 23. Pedirle a tu ángel o pedirle a los ángeles que vayan a acompañar a. ¿No es mucho mejor acompañar a alguien que está pasando por un momento difícil, pidiéndole a tu ángel o al ángel que se comunique con esa persona, que la acompañe, a estar pensando, ay pobre, qué de barbaridad, se va a morir o está enferma o va a viajar y entonces yo tengo miedo? Mira cuánta energía negativa derrochaste y enroscaste alrededor de esa persona con cuando vos te podés tranquilizar, hacer los mudras que te voy a enseñar y estar diciendo, le pido al ángel de la sanación que vaya a sanar a fulana, que vaya sobre determinada persona el ángel de la sanación. Eso es ser angeloterapeuta. Ser angeloterapeuta es tener a los ángeles como herramienta de ayuda y de socorro para mí y para el mundo que me rodea. Entonces el ángel del perdón te ayuda a poder mandar ángeles para que se sane de su maldad, de su locura, de su odio, de su resentimiento a esa persona que te dañó. Puedes saltar, volar por sobre el pantano, salir de la situación que te tiene atada. Y cuando no perdonás, cuando no pedís ayuda al ángel del perdón, estás en un pozo, estás en un lugar del cual no crees que podés salir o no te das cuenta que sí podés salir pidiendo ayuda. Los ángeles están a nuestro alrededor constantemente, a solo un pedido de distancia. Como dice la oración de Luz de Ángeles, no te pide que la menciones. Hasta que no estés sano, a lo mejor no podés. Dice así, ángel del perdón, acude a mí para ayudarme a encontrar la forma de perdonar y ser perdonado, dándome así la paz de saber que he dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. Gracias, amado ángel, el perdón llega a mí. Fíjate que no decís, ángel, haceme perdonar a fulano, o ángel, haceme perdonarme a mí porque estuve mal con mengano. Hablas en general. El ángel del perdón viene, desciende sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre tu energía, y empieza a ayudarte a limpiar, a sanar y a purificar. Y a veces después que perdonamos, nos tenemos que quedar tranquilos, serenos y saber que ya pusimos en marcha una energía de amor, una energía de luz. Y que todo lo que nos puede devolver de eso siempre es bueno. Aunque no devuelva de la misma persona a la que perdonaste, no, aunque no venga de esa persona, se abren otros caminos, se abren otras posibilidades. Vibrás mejor y la gente que atraes a tu vida es mejor. Nosotros el sábado a las 4 de la tarde tenemos un encuentro donde vamos a vibrar alto, donde vamos a invocar a los ángeles, donde vas a saber, desde con las oraciones justas, los gestos sagrados justos, cómo poner el cuerpo, la mente y la energía en esa vibración, cómo conectarme con esos ángeles para cada necesidad, para el miedo, para el trabajo, para la protección, para la sanación, para liberar el camino mío o el de las personas que amo, y también las de los que no amo, porque cuando vos le liberás el camino a alguien que te molesta, viste, sigue por otro lado. Aprender a soltar el miedo, aprender a liberar las situaciones que nos ofuscan, aprender este sábado con simples palabras, simples gestos, a conectarnos con lo superior. Y les cuento que como es el 7 de octubre, que es el día del Rosario, donde vamos a estar aprendiendo un poquito, les voy a dar una parte sobre la fuerza que tiene el Rosario. No la fuerza esotérica, no existe la fuerza esotérica del Rosario, existe la fuerza de fe.

No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para todos los que están escuchando el programa en este mismo momento, aquí va, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y este ángel, el que voy a dar ahora, es para todos aquellos que buscan el programa o que encuentran el programa grabado y que lo escuchan a través de www.cristinadelsolar.com.ar o en la página de Luz de Ángeles de Facebook o en Cristina del Solar. Aquí va, este es tu mensaje. Viene el ángel de la serenidad y él te dice: aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Si quieren conseguir el libro Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, cualquiera de los dos, tienen que llamarnos al 4789-9014 o es una buena oportunidad el taller del sábado. Allí lo podés comprar. Al libro, como en las esencias especiales que preparamos, esas esencias combinadas que preparamos para ayudar a conectarte con la paz, la serenidad, el alivio espiritual y toda la conexión con los ángeles que te va a sanar de este camino que es difícil si lo haces solo. Si lo haces acompañado con los ángeles, se torna en luminoso y fortalecedor. Bueno, ya no me queda más tiempo. Si Dios quiere, aquí estaremos el próximo jueves. Como cada martes y jueves, desde hace 15 años ya cumplidos, vamos camino a los 16, la doctora Elba Garvey y yo, en este programa que las dos juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Te espero el jueves. Chao. Que tengas un muy buen día, que perdones, que te sientas perdonado y que vivas por eso y gracias a eso una muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.